Bienvenidos a Irola Irratia, al programa El Desenterrador. Hoy tenemos el primer invitado de la 17ª temporada del programa. Es un amigo, una persona con la que he tenido un recorrido musical paralelo, un hombre que ha influenciado muchísimo en el gusto del Desenterrador. Ya lo mencioné en el especial de Andrew Weatherall. Se trata de Enrique Viñula. Bueno, que como yo, pues escribe sobre música cuando puede, que pone música en garitos cuando puede y que le gusta mucho la música y la vive tanto como yo, aunque tengamos nuestras pequeñas parcelas de música en la que disfrutamos. Y nada, pues y esto llevaba tiempo mascándose, desde el año pasado, de hecho, y por fin hemos conseguido encontrar el tiempo y la manera de hacerlo en directo. Y pues nada, os dejo que nos salude brevemente y empezamos con el programa. Pues lo primero, dar las gracias a Pedro por invitarme y comenzamos con un grupo que nos gusta mucho a los dos, que es Boards of Canada. La canción Akaori es una versión que grabaron para el programa de John Peel. Esperemos que os guste. Thank you. poco podemos decir de Boards of Canada, que el desenterrador no haya dicho, pero qué bandaza, ¿eh? Pues un grupo que nos ha influenciado a los dos, Riete de Daft Punk sobre el tema del secretismo, ocultar la identidad. Esta sí es una gente que realmente rechaza, prioriza la música sobre cualquier otra cosa. Apenas conceden entrevistas, apenas tocan. Ofrecen conciertos. La música habla por ellos y yo creo que habla bastante claro. Sí, y encima es curioso porque ellos dicen todo el rato, en las pocas entrevistas que he encontrado, que tienen toneladas y toneladas de canciones hechas que nunca han publicado. Y es como, hijos de puta. O sea, no me digas esto. No. Cada disco suyo es como un oro, porque como sacan uno cada 7 años. Sí, pero son artistas que hacen música para sí mismos. Sí. Que priorizan eso a el tema de las voy a sacar, si va a ser comercial, si no va a ser comercial. Esa no es la liga en la que juegan. Juegan en otra liga. Pero al final lo que pasa es que han creado una mística y un culto. Los cabrones, sin quererlo, quiero decir. Porque, quiero decir, ese grupo que te he dicho que estoy de Facebook, es la piña está. Se les ve a todos así. Con por favor que saquen algo. Sacaron. Creo que lo puse. Sacaron hace no mucho una sesión de DJ. Como las de K7, las de. ¿Cómo se llama este? El sello este que tú me lo descubriste también. Que Crudel of Meister tiene, que es un sello que un artista. K7. Sí, pero tiene. DJ Kicks. Cojones, que no me salía. Pues han sacado una especie de DJ Kicks nuevo, los Boards of Canada, que está de puta madre, por cierto. Pero nada, ninguna pista, ninguna canción nueva. Y han hecho una remezcla. Publicaron el otro día. ¿De quién? No, joder, mierda, no me acuerdo ahora. Bueno, pero vamos, que suena a Boards of Canada, eso está claro. Esos camas que tienen su identidad. Bueno, pues. Tras Boards of Canada, cualquiera que conozca al desenterrador, casi inevitablemente vienen a Autecre. Primos hermanos. Efectivamente, Autecre son más abstractos, más cabrones y menos amigables en el sonido, pero igualmente geniales. Y una de las influencias básicas de Boards of Canada. Así que sí, porque son los que cogieron todo el rollo rave y todo el acid house y lo convirtieron en lo que luego fue el IDM, yo creo. Y aquí va pues una canción de su disco Incunábula, que ha sonado mil veces en el desenterrador, Calpol Introl. Thank you.

Pues bueno, esto es una jugarreta que suele hacer el desenterrador a veces, que es no interrumpir entre la canción que pone el invitado y el versus que le presenta el desenterrador, porque a veces encajan también juntas, que no merece la pena. Y os voy a contar una pequeña, bueno, se lo va a contar a Enrique, pero bueno, a vosotros que y vosotras que estéis escuchando. Esto es una mashup que en los 90, a principios del 2000, era una técnica que se hizo bastante famosa, que es coger dos canciones y porque el tempo funciona o alterándolo, pues juntarlas. Y pues por ejemplo los de Too Many DJs hacían auténticas locuras. Sí, sí, pillar una pista de voz y mezclarla con una base de otra canción. O incluso remezclar, o sea, que suene la guitarra y el bajo de una cosa, o sea, ahí está un poco el arte de él. Sí, sí, como si fuera un edit, vamos, pillar pistas de la canción original y mezclarlas con elementos de canciones ajenas que no te imaginas, pero que lo escuchas y dices, hostias, qué bien queda. Claro, entonces tenemos la canción que había elegido originalmente de Everything in the Right Place y del mismo disco, el single, que fue Idiotech, pero que alguien, que no consigo encontrar quién es el que lo ha hecho, cogió una canción de Leadfield que se llama Dusted, robó el beat y lo pegó con la canción de Radiohead y hizo esta cosa que quedó tan curiosa. Sí, creando una canción nueva, vamos. Casi. Y bueno, ¿ahora qué viene? Short Times de Portishead, del disco Dummy, que es uno de mis discos favoritos de toda la vida. Esta canción la escuché por primera vez. Me acuerdo, estaba en mi habitación en la cama, yo tenía un radio casi de doble pletina. Oía radio. ¿Qué tiempos? Oía Radio 3 por la noche, iba grabando canciones en cintas. Esta fue la primera canción de Portishead que escuché. La grabé. Dummy es para mí uno de los tres mejores discos de los años 90. Yo les adoro. De hecho, es que es mi opinión en este caso, pero yo creo que es que sacar este disco, el primer disco, cojones, ¿cómo? ¿A dónde vas con esto? ¿Hacia dónde vas después de esto? Pues así tardaron tanto en sacar un tercer disco. Sí, el segundo está bien, pero exprimieron un poco la fórmula y ya para el tercero, que tardaron 8 años en sacarlo, me pareció un salto al vacío de la hostia, tirando de los ritmos del crowd rock, obviando todo el tema del trip hop que habían creado ellos junto a Massive Attack, que se había convertido en en la música de que escuchabas en las tiendas de ropa. Y muy valientes, muy valientes. Sí. Beth, la voz de Beth Gibbons es la leche. ¿Has visto el disco que ha sacado? Ella, que ha cogido una ópera de Gorecki y la ha cantado. No, ese no lo he escuchado. ¡Buah! El que sacó Solitario con Rustin Man. Ese disco es brutal. Está muy bien también. Y Dummy es, cuando dicen, cuando te preguntan qué discos te llevarías a una isla. Ese es uno, sin duda. Sin lugar a dudas. Y bueno, pues vamos a dejar de hablar y vamos a ponerlo. Ah, perdona, dinos alguna anécdota. Que tienen un gusto exquisito a la hora de pillar samplers. Para esta canción pillaron un sampler de Lalo Schifrin del tema de New Incident de 1967. Para Glory Box pillaron un sampler de Isaac Hayes. Tienen un gusto exquisito para elegir samplers y para construir canciones a través de elementos. Y hacer las suyas. Sí, porque sí, es sí, que, sí, o sea, por mucho que yo siempre que oigo Portishead tengo la sensación de que hay cosas por ahí que son de otras cosas, pero están tan integradas en lo que hacen ellos que, o sea, no se puede llamar ni robo. O sea, es. Los grandes artistas roban de los mejores. Sí, y roban y saben robar. Porque ser un ladrón es un arte, como tantas otras cosas. Y nada, aquí va, y como he hecho anteriormente, no voy a decir hasta que suene la respuesta que tengo. Así que ahí va, aunque estéis oyendo de fondo la respuesta, pero bueno, igualmente. Portishead, Soul Times. Thank you. Steps in sections. Como en la anterior ocasión, no he mencionado al grupo, lo he dejado porque otra vez sonaba perfecto pegado a Radio, digo, joder, coño, putos nombres que se parecen, Portishead, que es tricky lo que ha sonado, del segundo disco suyo de estudio, Premillennium Tension, la canción Christian Sands, cuando todavía estaba Martina Topliver colaborando, que me parece que desde que se fue ella bajó bastante el nivel de la discografía de Tricky. Sí, son artistas que han colaborado desde el principio en Bristol con el colectivo Wild Bunch, en el que también estaba la gente de Massive Attack. La verdad es que es curioso porque es un movimiento un poco, no sé cómo decir, es un poco, a mí me desorienta bastante, porque de repente de la nada te sale una peña que coge el hip hop como base. Sí, sí, sí, es que le da la vuelta de verdad. Sí, parten del hip hop, del dub. Bristol es una ciudad en la que ha habido una inmigración de... Hay una mezcla, es un caldero cultural aquello de la hostia. Ha habido una inmigración de gente negra desde el siglo XIX. Hay una escena de reggae y dub ahí. Sí, sí, sí, a saco. Y esas han sido las bases, junto con el hip hop, con el que esta peña, el colectivo Wild Bunch, que fue a partir del cual surgieron Massive Attack, Portishead, Tricky, dieron una vuelta al hip hop. Era la versión británica del hip hop. Efectivamente, sí, sí, es una manera de verlo. Lenta, más atmosférica. Sí, con elementos, sobre todo elementos del dub, del reggae, tirando muchos samplers de compositores europeos. Un rollo oscurete que yo, para mí, esto es una locura en mi caso, pero como el post-punk mamó del dub, yo creo que de ahí... Mira, de Phil. Por eso digo que de esa manera en la que el post-punk mamó del dub, yo creo que Bristol cogió esa herencia del dub, que encima en Bristol, como bien dices tú, o sea, la escena del reggae y el dub es súper potente, y dijeron, pues mira, aquí tenéis esto. Sí, sí, pero no solo en Bristol, en todo Gran Bretaña... Sí, sí, sí, pero digo porque Bristol se convirtió como una especie como en el Seattle... de ese estilo o de esa manera de reinterpretar el hip hop, independientemente de que evidentemente de todos lados salieron como se etiquetó como trip hop, que luego fue una etiqueta que derivó en sucedáneos que no alcanzaban a esta gente. Efectivamente, salieron a toneladas de grupos que la mayoría se quedaron un poco en... Claro, y por eso gente como estos tres, Tricky, Portishead o Massive Attack, intentaron desligarse de esa etiqueta y hacer una música diferente. Y en algunos casos triunfaron más que en otros, pero como bien has dicho tú antes al hablar de Portishead, valentía y narices no les faltaban. No, no. ya para el tercer disco, que estuvieron 8 años para publicar el tercero. Sí, porque realmente tú dices 8 años, pero en realidad son 10, porque el anterior 2000 era el directo. Quiero decir, de estudio realmente, 10 putos añazos, porque si no me confundo, seguro es del 98. Sí, pero a ver quién aguanta 10 años sin publicar un disco, pero simplemente porque no te convence lo que estás haciendo. Y porque has hecho un primer disco absolutamente incomparable y un segundo disco bastante decente, y a la gente, yo creo que en parte les valía. Es decir, querían un disco nuevo, pero pasa un poco como Boards of Canada. A la gente le habría valido que hubieran estado 10, 15 años más girando con el disco que ya habían hecho. De lo bueno que era, quiero decir. Sí, pero a los fans bueno, se hubieran quedado desilusionados si hubieran vuelto a escuchar el mismo disco que habían sacado. Sí, no, está claro que si esperas 10 años para sacar Dummy 3, no. Está muy claro. Y bueno, vas a poner algo que a mí me... No tengo ningún dato. Es un productor y DJ sueco que se llama Johan Kadelberg. Las siglas es HNNI, se pronuncia Honey. Es un productor joven que combina la electrónica, tiene un gusto exquisito para combinar pop con electrónica. Este es un tema que se llama Cheer Up My Brother. Construido a base de un sampler de una cantante folk estadounidense de los años 70 que se llama Ellen McWilna, y de una canción suya que se titula Farther Along, del 73, y sobre ese sampler de voz construye esta canción, que es una joyita del pop electrónico. Sí, además reciente, el 2015. Así que nada, pues vamos con HNNY y luego la continuación, una sorpresa. Creo que es la mejor manera. Jerob, my brother, all thy Pues oye, aquí ha sonado, por supuesto, el tema de HNNY y después yo, la sorpresa, el Versus, que ha sido Metro Area, que es un proyecto que me puede hablar más Enrique, porque yo no sé cómo llegó a mí. ¿Qué me puedes decir de ellos? Pues es un grupo que recupera el rollo del Deep House de los 90, muy elegante, y ahora continuamos con... Para mí, los que son los mejores remezcladores, sin duda, de música electrónica, que son Krudiridormeister, una pareja de austriacos que tienen un gusto exquisito a la hora de remezclar canciones, darles la vuelta y mejorarlas, que es lo que tiene que hacer un remix. Sí, no, son los que, entre otros artistas, los que le dieron al remix el renombre que merecía. O sea, situaron el remix como una especie de manera de... Es decir, que hasta que oía también lo hago desde la perspectiva del desenterrador, hasta que oía a Krudiridormeister, no, los remixes no me decían nada, quiero decir. Ellos fueron los primeros que me dijeron, cojones. Sí, es una nueva creación. Van partiendo de las pistas de la canción original, vamos a darle una vuelta. Vas a escuchar la misma canción que la original, pero de una manera completamente diferente. Tienen un gusto exquisito. Jazzmaster es un original de Alec Rees, de un artista de drum and bass. Pertenece al disco doble Krudiridormeister Session, que probablemente sea de los mejores discos de remezclas que... Y su obra maestra. Que se han publicado. Y... A escucharlo. A escucharlo, efectivamente. Jazzmaster, remezcla de Krader and Kruder. Como se dice en alemán, Andorfmeister, una remezcla de Alex Rees llamada Jazzmaster, y mi respuesta la escucharéis y luego será contextualizada. Pues sí señor, sí señorita, sí seres humanos que nos rodean. Después de Crude Dormeister y esa remezcla increíble de Alex Riss, el Sentinel ha respondido con la vertiente cruder de Crude Dormeister, que es esa, como bien ha dicho Enrique, más minimal, más oscura y más del cercana al desenterrador. ¿Y ahora qué nos viene? Pues era una joya del Ambient House, un clásico de The Orb, Little Fluffy Clouds, un remix en el que construye la canción a través de un montón de samplers, desde la voz de Ricky Lee Jones, samplers de programas infantiles de televisión, roban una armónica de un tema de Ennio Morricone, la batería está sampleada de un tema de Harry Nilsson, y con todos esos elementos tan diferentes construyen un tema que es un clasicazo de Lambing House, que ha puesto en la pista de baile a bailar a la gente desde los años 90. Efectivamente, Diorf y el señor que era Pattinson, ¿os? Alex Patterson. Patterson, que ahora solo está él. Digo, comento como porque eran un dúo, ¿no? Hasta no hace demasiado. Sí, este tema lo construyó junto a un ex Killing Joe, que tú le conoces mejor. Que el señor Martin Glover, aka Youth, que entre otras cosas ha producido a U2, por ejemplo, para que te das una idea. Y ha producido también está produciendo ahora, el tío vive en Granada, tiene un estudio en Granada, y está produciendo ahora a la peña de la Tijanic. Están haciendo alguna movida juntos que tengo muchas ganas de escuchar. Y bueno, pues no sé, tiene un historial y un recorrido increíble, y ya si encima le añades estar metido en el rollo del ambient house, ¿no? Con Dior, pues está en el panteón. Así que va Dior, y por supuesto la respuesta, que la explicaré después. They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat, because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. I feel the half that is missing. Bueno, la respuesta que he elegido al temazo que ha puesto Enrique de Diorp es una remezcla de Guy Borato de un tema de Bomb the Bass con Mark Lanegan cantando, que yo creo que es una combinación brutal. Y nada, estamos ya llegando al final del programa, solo quedan 25 minutos y vamos a poner las últimas bombas. Así que cuéntanos, Enrique. Pues ahora un clásico de Primal Scream, Loaded. Un disco que cambió, en mi opinión, la escena de la música rock en los años 90. Un disco producido por Andy Weatherall, que mezcló a la perfección el instinto rock con los sonidos de la música electrónica. Este tema, Loaded, es un canto a las drogas. Después del segundo disco que sacó la banda escocesa, se encontraban en un punto muerto. Se mudaron a Brighton, al sur de Gran Bretaña. Estaban aburridos. Lo único que quería Bobby Gillespie y sus colegas era escuchar Acid House y tomar éxtasis. Contactó con Alan McGee, el capo del sello Creation, amigo de Bobby Gillespie. Solía viajar hasta Brighton para llevarle a su colega Bobby algunas pastillas, discos de Acid House. Se encontraban en un punto muerto después del fiasco del segundo disco, y Bobby le insistió al McGee con: tienes que traernos algún periodista para que dé promoción a lo que estamos haciendo. Ese periodista se llamaba Andy Weatherall. Y lo demás es historia, se puede decir, ¿no? Un tipo que era albañil, empezó a escribir en un fanzine, luego empezó a escribir en el New Musical Express, bajó a Brighton. Empezó a pinchar, ¿no? También. Bajó a Brighton a conocer a la banda. Se hicieron colegas, le presentaron un tema, una maqueta, y Andy Weatherall les presentó tres remixes de un tema que acabaría titulado Loaded, que comienza con un sampler de Peter Fonda. Los Ángeles del Infierno, eso una es. Peli de Roger Corman. I wanna get loaded. And I wanna have a good time. Es que la hostia comienza, macho. ¿Y qué más? Con una base dub rock que cambió el rumbo de la música en los años 90. Porque si hablábamos de que tú decías antes de Radiohead, que fue el disco electrónica el mejor hecho por un grupo de rock, junto a Screamadelica, esto fue el comienzo de hacer eso. Fue el primer grupo que dijo, ¿cómo puedo usar electrónica para hacer rock? Andrew Weatherall, Primal Scream, Loaded. Y mi respuesta va a ser lo que sea. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Deep town. Woo! Hey! We want to be free to do what we want to do. Do not adjust your set. In case you're wondering, a world premiere. This is it. Brand new Primal Scream on XFM. As we said at the night, if Alec Empire were to remix this, the world. I don't want to make September 11th thingies, but it would end. The universe would just collapse if Alec Empire remixed this. This is a remix. como siempre pasa en los versos del Desenterrador, y es una cosa de la que me enorgullezco especialmente, no da tiempo a más, nos han quedado un montón de cosas en el tintero. Y vamos a despedirnos con una canción de Minimal que ha escogido Enrique en último momento y que va a ser perfecta para irnos a casa o no. Es un tema que se llama Natural Gun, compuesto por Paul Rich y SWAT Squad, publicado por un sello alemán en 2007. Es un clásico del Tech House y del Minimal y esperamos que os guste. Y bueno, pues hasta el sábado que viene. Gracias, Enrique, por venir. A ti por invitarme, ha sido un placer. Y yo creo que habrá un segundo volumen, ¿no? No sabemos cuándo. No sabemos cuándo, pero lo habrá. Sí, porque han quedado muchas cosas en el tintero. Así que nos despedimos con SWAT Squad versus Paul Rich, Natural Gun. Thank you. Thank you.